varios libros de Miguel Morey, como Pequeñas Doctrinas de la Soledad, El Shock de Sentir Ropa, Sigue Máquinas, pero han desaparecido. Creo que alguien le ha gustado, no lo tiene alguien en casa, así que me vuelva. Y el único que podéis coger ahora es el de Sigue Máquinas. Y nada, va a estar aquí con nosotros y vamos con él. Gracias, pues eso. Buenas tardes. Yo había como os podéis imaginar, mi palo a teórico. No tengo ayuda de proyecciones, vamos, tradicional, vaso de agua, boli, papel, lo cual pues tiene sus inconvenientes también a la hora de conseguir pues tener mucha atención durante un trago de tiempo bastante largo. Mi propuesta era muy sencilla, muy arriesgada, un poco la jugaremos como vosotros queráis, como podáis, y sería tomar como hacer un repaso, una visita a un texto clásico que os vais a encontrar, os habéis encontrado y seguiréis encontrando durante tiempo, que es la obra de arte en la época de la reproductividad técnica de Benjamin. Entonces, es un clásico, es un punto de referencia, uno de la docena de puntos de referencia de textos a los que, con los que nos topamos cada cuanto en el espacio, en lo que es el discurso crítico sobre arte contemporáneo. Y es un texto que tiene, pues por lo menos, una ventaja grande, que es que es un gran texto, en el sentido de que uno no lo da por muerto de una vez por todas. La primera lectura es informativa, la segunda uno percibe dos detalles que no había visto antes, la tercera cambia la lectura completamente, etc. Y es un texto que os puedo garantizar, yo lo he leído, no sé, 30 o 40 veces, y cambia de perfiles a cada lectura. Pues, bueno, no es tan frecuente, estamos muy acostumbrados, y cada vez más a textos que uno, que leemos en diagonal, nos hacemos una idea, pero bueno, pequeño esquema en el cual el texto se deja sintonizar, la frecuencia de la cita, el autor, ya sabemos manejarlo, y el texto queda ahí dado por muerto. Benjamin no se deja dar por muerto tan fácilmente. Entonces, quería montarme sobre esta expectativa, sobre esta esperanza de que, aunque conozcáis el texto y tal, pueden salir cosas nuevas, cosas interesantes. Entonces, para no hacer arqueología, el texto de Benjamin es de los años, hay cuatro versiones, es de los años 34, 35, 39, hay versiones sucesivas. Es un texto que tuvo avatares editoriales complicados, que no vale la pena mencionar ahora, los encontráis en cualquier prefacio. Yo he colgado, pedí a los amigos de aquí que colgaran el texto en la versión más complicada que conozco. Más complicada quiere decir es la versión que reúne todas las variantes de las cuatro ediciones. En notas de aquella página, pues va diciendo, pues en la versión primera, en lugar de esto, pone esto. En la versión segunda, en lugar de esto, añade tal cosa. Un poco para poder disfrutarlo de vuelta. De ida, yo os recomendaría mirar solo el texto, prescindir de las notas a pie de página, mirarlas con medio ojo, de qué va esto. Hay algunas notas que son eruditas, pesadas, académicas, alemanas, en el mal sentido de la palabra, decimonónicas. Otras que son chispazos, fulgurantes, que si nos dicen algo está muy bien, si no, prescindibles. Algún día dirán algo. Pues, lo que vale la pena seguir un poco al pie de la letra, con atención, es el recorrido del texto, prescindiendo de las notas, ya os digo, que es un poco un regalo para que tengáis todas las variantes y para que veáis que el texto es un eje sobre el cual giran varias posibilidades de discurso. Está escrito en un momento muy difícil, como sabéis. Benjamin se suicida en Porvoo, huyendo de la Gestapo, en el año 40, y el texto es de los últimos que escribe, de los últimos en los que trabaja sistemáticamente antes de en el curso de su exilio en Francia, cuando triunfa el nazismo, y de su huida progresiva conforme los nazis le pisan los talones. Hasta que cree que finalmente puede refugiarse en España. El asunto sale mal, porque en España, no sé si Benjamin lo sabía o no, pero teníamos un gobierno fascista en la época, con lo cual ahí se acaba la historia. La reflexión en aquel momento es una reflexión curiosa, por lo menos. Hay un umbral que se suele decir, lo veremos, luego lo comentamos, os lo anticipo rápido. Se suele decir que hay un umbral que es, pues bueno, el umbral de la modernidad y un corte hacia otra cosa que empieza a pasar a partir de la Segunda Guerra Mundial. Llamémosle sociedad de control, sociedad de consumo, sociedad postindustrial. 2000 nombres pueden darse y todos ellos aluden solo a una faceta. En todo caso, lo que es seguro es que a partir de la Segunda Guerra Mundial arranca en el espacio no solo político sino cultural, arranca algo diferente. Comienza a ponerse en marcha algo diferente que es el antecedente inmediato del espacio político, cultural y demás en el que vivimos. Luego lo vimos a ellos. Entonces es un texto que está escrito justo antes de esta mutación, justo antes del principio de la Guerra Mundial, justo antes de saber a dónde va a llevar el nazismo, justo antes de acabar de saber qué demonios es el fascismo en profundidad, aunque Italia conoce el fascismo de sobra, llevan 15 o 20 años bajo un régimen fascista. Pero las proporciones, la dimensión, incluso el escándalo moral que va a significar el recuerdo del holocausto, de la barbarie nazi, de toda esta serie de historias que hoy ya son tópicas, en aquel momento no existe. Entonces es un momento histórico muy curioso porque todo esto todavía no ha ocurrido, pero hay un profundo presentimiento de lo que puede llegar a pasar, de lo que está montándose ahí diferente, con unas grandes expectativas revolucionarias, por utilizar el vocabulario de Benjamin, pero también con unas posibilidades totalitarias terribles. Entonces, en las diferentes versiones, no es solo capricho de Uditos, que os las haya puesto, en las diferentes versiones, del 35, del 34, al 39, Benjamin va cambiando incluso el vocabulario, de bando amigo y de bando enemigo. Primero es aquello, el fascismo contra el comunismo. Luego la cosa ya no está tan clara. Después de que Stalin hace las cosas que hace, ya es los regímenes totalitarios en contra de las iniciativas progresistas. En solo 3 o 4 años y antes de que explote lo que se haga manifiesto plenamente. Benjamin es un tipo visionario, quiere serlo, a pesar de que intenta digamos, tener una apoyatura académica solvente, ser bien recibido en los círculos eruditos, etc. No por ello desprecia su proximidad con la mirada artística, proximidad con la mirada que no es plenamente discursiva. Está lleno su trabajo de flashes, de impresiones intuitivas que deja caer ahí con una especie de fuerza oracular, si el lector puede leerla bien, y si no, en cuanto cuanto pueda estar a la altura para llegar al objetivo. Es decir, de la misma manera como un poeta puede trabajar tratando de apostar por la intensidad de la expresión en detrimento de, digamos, de la extensión. Esto igual puede que no lo entienda todo el mundo, pero el que lo entienda lo entenderá con una profundidad que no es la del texto periodístico, el texto divulgativo, el texto crítico al uso, etc. Entonces, paréntesis, hay que recordar ahí que Benjamin no fue nunca profesor universitario. Y esto es algo que conviene tener muy presente. Caso Benjamin y en general. En cuanto nos topamos con pensadores, sea del rango, adscritos al rango que sea, que no han pasado por la universidad, que no han pasado por la obligación de escolarizar su pensamiento, nos encontramos con otra cosa. Y es como muy curioso. Que sin embargo, son pensadores con una capacidad, y yo soy profe, lo digo desde el otro lado del muro, son pensadores que tienen una suerte de capacidad de anticipación a la que parece que está negado el profesor universitario. Y si queréis un ejemplo magnífico, ya que hablábamos de Benjamin, poner en paralelo a Benjamin con Adorno, en teoría amigos, pongamos, en todo caso teóricamente muy próximos. En algún momento Adorno llegó a decir que era discípulo de Benjamin, que lo había aprendido todo de él, aunque lo tiranizaba como si fuera su maestro. Y sin embargo el estilo expresivo es totalmente diferente. Es totalmente, os invito a coger al azar una página cualquiera, tanto que aquello, atinar, ¿no? Ya cuál es la reflexión, cuál es el pensamiento, sino a qué suena. Aplicar el oído. Adorno es un autoritario que canta la verdad una tras otra, aunque sea una verdad oscurísima, aunque sea una verdad absolutamente enroscada sobre sí mismo y que acaba explotando en las manos del lector, aunque sea una hostia envenenada, por decirlo de una manera brutal, sigue siendo un profe que está enunciando lo que hay que saber y la manera correcta de saberlo. Mientras que Benjamin enuncia una diagonal en que se mueve en el alambre de lo que puede ser dicho y hasta dónde y cómo, y tal vez en esta suerte de riesgo del pensamiento del que pues parece que la escolarización del pensamiento obliga a no sé si dimitir, aguardar, tal vez sería la palabra, esta dimensión. Encontraríamos muchos ejemplos de pensadores que son para la posmodernidad, tutelares, pensadores muertos ya cuando aparece la posmodernidad, y que son tutelares a los que ha habido que ir a buscar para que nos dijeran algo, y que ninguno de ellos ha pasado por la universidad, ninguno de ellos ha dado clase, ninguno de ellos ha sometido su discurso al régimen de clase, asignatura, disciplina, examen, etc. Esto dice mucho en lo que entendemos por discurso, incluso por crítica o pensamiento crítico hoy. Uno es el pensamiento crítico de aquellos que no, y otro es el pensamiento crítico de aquellos que sí. Dejármelo mejor formular el interrogante. Podríamos decir que, así tendría una eficacia, podríamos decir que la escolarización de la reflexión a través de una estructura, una institución universitaria con sus ahormamientos, con sus cauces obligados, acaba limando los dientes, y en cambio quien está fuera deliberadamente puede echar por caminos más arriesgados. Pues bueno, Bataille, Maurice Blanchot, en nuestro país, pues, casi todos los del exilio, María Zambrano, Bergamín, pensadores que de alguna manera están ahí recuperándose como gentes que enunciaron cosas que de otra manera no se habrían dicho y que estaban unos por voluntad, otros por destino, fuera del espacio de lo que es el género discursivo escolar. Hay un género discursivo escolar que de alguna manera desde ahí se está denunciando, no exactamente como tramposo, pero sí como cómodo. Esto creo que, bueno, esto es un máster o algo, pues bueno, es algo que hay que decir, me parece. Quizá lanzar una antena a percibir esta diferencia nos podría ayudar a percibir la grandeza de pensamientos tan trágicos en sus condiciones de formulación, en su fabricación, en su producción, como el de Bencha. Antes de desmontaros un poco lo que creo que es lo relevante de la obra de arte, quisiera acabar de cerrar la propuesta escénica de estos días. Si nos quedáramos solo con el texto de Benjamin, corríamos el riesgo de hacer arqueología, historia del pensamiento. Pero bueno, de los años 30 se decía. Está bien, tiene su interés, la cultura nunca sobra, etc. Pero, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve en el sentido más duro y rápido? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué utilidad, qué herramientas puedo extraer de esta mirada, de este poliedro, una colección de facetas, lo que construye la obra de arte de Benjamin? ¿Qué herramientas pueden deducirse de ahí? Todas ellas las tenemos que fichar. Cada palabra que diga tendría que poner subtítulo y recordar que esto está dicho en el año 36, en el cual tal, recordar que esto, en las condiciones económicas, ya vemos. Bueno, historia. Haríamos historia y poco más. Entonces mi propuesta era introducir dos incordios en esta lectura, como dos voces de fondo discordantes, dos gentes que no hablan de Benjamin, pero que sí tienen una preocupación parecida, que dicho mal y pronto podría ser la relación entre arte y política. Dicho de manera brutal, porque es decir muy poca cosa, arte y política casi cierra el espacio de lo que es una cultura. El filo sería, el interés sería el modo como las revoluciones en el espacio de arte tienen consecuencias políticas, las revoluciones políticas tienen consecuencias estéticas, esta especie de vaivén extraño que no puede determinarse una vez por todas, y precisamente Benjamin arranca su artículo tratando de cuadrar el toro ahí. ¿Dónde acaba la política? ¿Dónde empieza el arte? ¿Dónde acaba lo fundamental? Los derechos de los trabajadores, la libertad, y donde sigue, bueno, el embellecimiento estético, todo lo que se llamaba superestructura en los viejos esquemas marxistas. Los dos textos son franceses y son... Si os he colocado un texto que es de la pre-Segunda Guerra Mundial, digamos, es de la Segunda Guerra Mundial en la medida que está escrito por un profeta que trata de ver lo que estará del otro lado. Los otros son post-mayo del 68, y bastante post-mayo, de gente formada en el ideario del 68, que... cuando se hunde el viejo orden con la caída del muro de Berlín, aportan un par de textos que tratan de ser un dictamen sobre la sociedad que nos espera. Un dictamen en el que, curiosamente, el arte es indicio de el arte, el espacio estético, es decirlo así, es indicio de una serie de movimientos políticos, y espacio de intervención y la política es, de alguna manera, condición de posibilidad de una serie de movimientos artísticos. Los textos son uno de Gilles Deleuze, filósofo muerto en 96, si no recuerdo mal, el texto es del 90, y se llama Postscriptum o Postfacio sobre las sociedades de control. Y el otro es un texto de Félix Guattari, que tiene, como sabéis, tiene libros en común con escritos a medias con Deleuze, que se llama Para una refundación de las prácticas sociales. Pasa por ser su testamento, es un artículo, ambos dos son textos muy cortos, Deleuze tiene 4 o 5 páginas, el de Guattari tiene media docena. En el caso de Guattari es un texto del 96, del 92, perdón, y pasa por ser su testamento intelectual. Un texto no vuela, no es una gran reflexión teórica, sino una especie de panorama de despedida. Tal como están las cosas, me da la impresión que a veces. Y en el caso del texto del Deleuze, algo parecido. Pues, me parecía que el juego, en la medida que queramos jugar a él, si no, pues, o podemos jugar o no podemos jugar, si no podemos jugar, al final, pues bueno, lo que sacaremos será una cierta guía de lectura de la obra de arte, que no está mal, y un poquito de cultura general. Bueno, si podemos jugar puede salir algo un poco más interesante, que es poner en contraste la mirada que anticipa de los límites de la Segunda Guerra Mundial, lo que se nos viene encima, y la mirada que después de la caída del Muro de Berlín, protagonizada por dos protagonistas del Mayo, por decirlo rápido, hace balance de qué es posible pensar, esperar, qué hay que hacer en esta circunstancia política. Entonces, si fuera pedante, os diría mi método de trabajo, no es el caso. El procedimiento que parece que es el más idóneo para que podamos movernos aquí sería una especie de procedimiento de estos ideales que nunca se cumple, pero tener como referencia no está mal. Es decir, vamos a seguir más o menos trago por trago los palos principales de la obra de arte, abriendo paréntesis, dejándole de cuando en cuando la voz, pero aquí Deleuze diría, pero aquí Guattari critica, pero aquí hay un matiz, obligándonos a dejar el panorama histórico-arqueológico y pasar a una mirada que está mucho más próxima a la nuestra. Entonces, si esto fuera un curso al viejo estilo, diríamos, bueno, yo voy a suponer que le hemos echado un vistazo a los dos textos, al de Guattari y al de Deleuze, y el próximo día vamos a arrancar tratando de recorrer las ideas matriz, las ideas fuertes que acuña Benjamin, con las correcciones que de alguna manera se nos puedan ocurrir desde el planteamiento postmoderno o pre-postmoderno, se quiera llamar, de este par de autores. Entonces, como los planes ideales son eso, ideales, y no vamos a tener leído todo este material para el próximo día, etcétera, etcétera, lo que voy a hacer es marcaros un par de puntos de atención sobre los dos textos de bibliografía secundaria para la biblioteca que proponía, que era lo de Pérez y lo de Guattari. En el caso de ¿a qué atender? Son textos relativamente sencillos, en el sentido de que pueden leerse y entenderse, tal vez no al 100%, sino de manera atenta y tal, pero sí lo suficiente como para poder ubicarlos. La mirada está colocada ahí, el tipo de ángulo que llevan a cabo sobre el espacio discursivo contemporáneo es este, los efectos que deben conseguir son estos otros. Es relativamente sencillo de identificar una vez uno les ha cogido el diapasón de desde dónde hablan, ¿no? En qué lugar colocan la voz. Para el caso del texto de Deleuze, que es un texto espléndido, es cuatro páginas maravillosas y hasta donde entiendo es de lo mejor que se ha escrito como diagnóstico de lo que nos espera. Bueno, de lo que nos esperaba en el año 90, que es cuando firma este artículo. Desde entonces ahora hemos visto el cumplimiento de algunas de las profecías que deja caer a lo tonto, como la reforma de la universidad, por ejemplo, la reforma de la enseñanza, por ejemplo, que en aquel momento no estaba dentro del panorama de las urgencias políticas y que, sin embargo, con una necesidad absoluta y con una inminencia clarísima. Vamos para allá y va a venir lo siguiente. Pues yo el texto os recomendaría un truco de profesional, que sería poner en paralelo, partir un folio por la mitad y poner en paralelo a un lado las características que da de lo que es la sociedad tradicional, el modo de producción capitalista, bla, bla, bla, tal como ya lo conocemos y del que hay 2 millones de análisis, y lo que viene después, lo que está viniendo, lo que está a punto de consolidarse ya ahora. Él le llama, siguiendo a Foucault, sociedades disciplinarias, las sociedades tradicionales, que eran las sociedades del 19, sociedades disciplinarias, quiere decir aquella sociedad, aquel tipo de sociedades que de alguna manera, Deleuze se apoya en una intuición de Foucault, que es una intuición enormemente fecunda, y es la de decir, alrededor de la Revolución Francesa nacen una serie de instituciones que nacen todas el mismo día. El mismo día histórico, 10 años arriba, 10 años abajo. ¿Qué son? La fábrica, el hospital, en el sentido moderno del término, el hospital clínico, el hospital, el asilo, el manicomio, el servicio militar obligatorio, la escuela, la enseñanza general obligatoria, etc. El mismo día, 10 años arriba, 10 años abajo. Los países más avanzados, un poquito antes, los países que van a remolque un poco después, se consolida una serie de instituciones encargadas de captar las 24 horas de la vida de los seres humanos, o en su caso, las horas hábiles de la vida de los seres humanos, y gestionarlas de arriba abajo. Gestionarlas enteramente. El modelo es el hospital. Uno entra en la cárcel y en la cárcel no es torturado físicamente, no es el viejo sistema del suplicio, uno no recibe malos tratos, en teoría evidentemente los hay, pero es usura del sistema, el sistema los castiga incluso, dice, lo que hay es un régimen espacio-temporal, un régimen estético, por tanto, si la estética tiene que ver en el sentido tradicional con esto. La palabra estética tiene que ver con la percepción, con el espacio que ocupamos y el tiempo que consumimos. El poder se ejerce ahí, no en un arte de las sensaciones insoportables, de lo que no se puede aguantar, de la tortura, de tal, del suplicio. Uno roba y le cortan la mano, uno blasfema y le cortan la lengua. No, ahora uno roba y le caen 5 años y uno blasfema y le caen 3. Queda homologado cualitativamente la penalidad sobre una misma abstracción, días de secuestro de nuestro espacio y nuestro tiempo. Entonces ahí hay una novedad brutal. Es una novedad brutal. Siempre ha existido la cárcel, por supuesto, siempre, pero no ha sido el sistema único de penalidad. Lo que Foucault descubre en primer lugar es esto. A partir de un momento histórico, que es 1800, 2, 3, 4, 5, se genera un sistema de penalidad hegemónico que castiga todos los delitos con el mismo tipo de pena, modulados cuantitativamente, simplemente. El peor de los crímenes se castiga en la celda de al lado del crimen más banal, simplemente que uno tiene tantos años por delante o tantos días simplemente. Esto que para nosotros nos parece normal, en el momento tenía que ser un escándalo de narices, un escándalo absolutamente sorprendente, para una penalidad que estaba acostumbrada a que el delito quedara grabado en el cuerpo del reo. Si lo ha robado, pues pierde la mano, si lo tal, pues queda tatuado, queda marcado a rojo, si no, el cuerpo recibía la condena. Ahora, desaparece. Entonces, el primer descubrimiento es esto. ¿Qué demonios ha podido ocurrir para que eso pase y se considere normal que pase y además se considere que es mucho más humano? Y que miremos con horror, cuando todavía nos han lapidado a tal, Dios mío, es la barbarie pura y simple. Le han caído 40 años a este tipo, esto es humano. Es evidente que hay un cambio de percepción terrible. Pues la segunda constatación de Foucault, sobre la que te doy instada para hacer un diagnóstico de lo que va a venir, ¿qué es esto? Es decir, primero cambia el régimen de penalidad, un régimen de penalidad uniforme para cualquier tipo de delito. Luego se considera que este cambio es una humanización del castigo. Y en tercer lugar, la lógica que aplica la cárcel va a ser la misma que van a aplicar el resto de instituciones totales, con muy pequeñas salvedades. Pues la apuesta. Si ahora ponemos encima de la mesa un reglamento de una cárcel, o sea, una normativa interna, desde el empleo del tiempo, a 6 dianas, 6 y cuarto almuerzo, 6 y media ducha, tal. Si ponemos encima un reglamento de una cárcel, de un internado escolar, de un hospital, de un etcétera, etcétera, etcétera, con muy pequeños espacios que dejemos en blanco, que serían pistas, no hay manera de reconocer de qué estamos hablando. Esto es una cárcel o un hospital. Dicho de una manera más sensata, más seria. Hay un diagrama abstracto, hay un esqueleto, que es el mismo que se pone en obra para fabricar las fábricas, los hospitales, todo lo que conocemos como así, los manicomios, todo lo que conocemos como instituciones totales. Entonces, el régimen que se inventa con la Revolución Francesa, el régimen que encuentra su nacimiento, lo que es la modernidad, Foucault está en Francia y piensa en la Revolución Francesa, si fuera inglesa hablaría de la Revolución Industrial, las fechas son las mismas. En la Revolución Francesa suele decirse que el cambio de régimen pues va del poco antes del 19 a 1820, 30 tal vez. La Revolución Industrial se dice que el disparadero es 1830. Más o menos las fechas son las mismas. Eso que se instaura ahí genera todo un tipo de sociedad, de cultura, tal, con la particularidad esta de que cobra una importancia la estética en el sentido duro del término, en el sentido de la sensibilidad que estamos operando sobre el espacio y tiempo de las personas. Es tío, moldeando este espacio y tiempo de las personas como producimos una entidad llamada buen alumno, una entidad llamada buen enfermo, una entidad llamada buen preso, una entidad llamada tal, y vamos pasando de ser buenos alumnos a ser buenos soldados, a ser luego buenos obreros, a ser luego en una suerte de sucesión de institución en institución que van moldeando nuestro espacio, van fabricando un tiempo, un cuerpo por moldeación de nuestro espacio. Pues esto sería lo que llama Foucault sociedades disciplinarias y que yo os invitaba a partir el folio por la mitad, es decir, a un lado queda esto y esto es lo que ya no somos, lo que estamos dejando de ser, lo que estamos abandonando poco a poco y sustituyendo por otra cosa, aunque parezca que siguen habiendo hospitales, aunque parezca que sigue habiendo escuelas, aunque parezca que sigue habiendo prisiones, aunque parezca que sí. sigue habiendo todo lo perteneciente al viejo orden decimonónico, es lo que estamos dejando. Porque lo que viene ahora, ahí es donde Deleuze juega a la profecía, y la profecía que es sobrecogedora por lo que cuadra, no es que tengamos que decir que Deleuze tenga razón, sino está planteando una buena mirada para, desde la cual hacer preguntas, desde la cual encarar lo real y decir hasta qué punto puede tener razón este hombre, qué es lo que funciona de lo que afirma y qué no, digamos que es un buen espacio de interrogación. Esto va a sustituirse, nos dirá, a partir de la Segunda Guerra Mundial, por lo que es ya no sociedades disciplinarias apoyadas en el encierro, cuanto sociedades que ejercen el poder en un espacio abierto y que son sociedades de control, abierto entre comillas, estamos cerrados, porque van a estar haciendo lo mismo en un espacio abierto, lo cual no garantiza en absoluto que fuera ni más divertido, ni más libre, ni más nada. La sustitución, el desplazamiento que implicará, está implicando el desmantelamiento de las viejas instituciones, lo que tenían de malo y lo que tenían de positivo. El sistema de enseñanza, el sistema hospitalario. En este país pues ya hemos visto desaparecer el sistema militar, hemos visto cómo han destruido la escuela, no por casualidad, sino deliberada. Cuando un ministro dice vamos a poner internet a todos los niños en el colegio, una ordenata con internet para que todos tengan una ordenata en el pupitre, sabemos lo que está diciendo, se acabó la escuela. Se acabó la escuela, niño, tú ya no vas a ser formado como hombre, como adulto, no como varón, ya no vas a ser formado por algo llamado escuela, con la ayuda de algo llamado familia, o al revés, no vas a ser formado por la familia, con la ayuda de algo llamado escuela, sino vas a ser formado por algo llamado consumo. Y cuando te identifiques a ti mismo, te identificarás como sujeto de consumo, y cuando te presentes en sociedad, te presentarás como sujeto de consumo, no como buen estudiante, ni como buen hijo de familia, sino mira qué guay lo que llevo, y lo que me he comprado, y esta es mi identidad, y no es. Y esto desde bebés, etc. Pues hay una rotación, una mutación, un salto, un umbral cualitativo que se cruza, en el cual, otra vez, vamos de bien a mal, vamos de cambio de régimen a cambio de régimen. De la misma manera que no se puede decir que la cárcel sea un sistema penal más humano que los viejos suplicios, no podemos decir que el sistema de control sea un sistema más o menos humano que los viejos sistemas. Es toda otra economía política que funciona sobre otros registros, que tiene otros sistemas de resistencia, que tiene otros modos de escapar, de huir, de enfrentarse, de encararse, que tiene otras maneras de proceder que no son ni mejores ni peores. Porque tiende a presentarse, es decir, en el momento en que fracaso escolar, y hablo de la escuela fundamentalmente, pues lo que conozco, fracaso escolar, hay un fracaso escolar vergonzoso en nuestras instituciones, vale, cuando todos tengamos una pantalla digital en lugar de la pizarra con tiza, el fracaso escolar desaparecerá. Sabemos todos que es falso y que simplemente servirá así para promocionar a los fabricantes para despedir a los maestros, para yo qué sé, para que los niños se diviertan más, todo lo que demonios sea, pero desde luego el fracaso escolar no se solventa. Se disuelve esto llamado escuela y se cambia por otra cosa. Se disuelve esto llamado hospital cuando Google es el sistema que más eficaz para predecir las epidemias, es que algo está cambiando. Es cuando las epidemias las predice Google y no las predice un sistema hospitalario, es que el hospital está rotando y está cambiando de identidad, está yendo hacia el hospital. La sanidad está cambiando y yendo en otra dirección, etc. Entonces yo os proponía echarle un vistazo, son 4 folios, cuesta 1 hora, poner en paralelo. Viejo sistema, nuevo sistema, llamarle X. Foucault le llama sociedad disciplinaria, eso que ya no somos, aunque está lleno de viejos resquicios, de trastos enquistados que se nos han quedado pegados todavía y que no acaban de desaparecer. Y al lado, el nuevo sistema. Y seguro os llevaréis sorpresas. Es seguros de la historia. ¿Qué habría que evitar? Habría que evitar el pensarlo en términos valorativos, el pensarlo en términos de antes estaba mal y ahora está bien, o al revés, antes estaba bien y ahora está mal. Las dos modulaciones, ninguna de las dos nos lleva a ninguna parte. Por más que íntimamente tengamos la convicción de qué mal que se perdiera esto, qué horror que ahora nos venga esto encima, o al revés. Lo que nos está desafiando a que nos planteemos es un cambio de lógica. Un cambio de lógica que de alguna manera poco tiene que ver con el progreso de la humanidad, el progreso de las libertades, el avance de la historia, cualquiera de estas mentiras que las que se suelen refugiar los gobiernos. Entonces, primera y única precaución, curaos en salud ante las tentaciones a la nostalgia o al catastrofismo. Vamos a pensar en términos de lo que perdemos por aquí, lo ganamos por aquí, lo ganamos por aquí, lo perdemos por allí, pero lo que importa es que la lógica es otra. Es decir, la guerra está en otro sitio, nuestra temporalidad ha sido profundamente alterada, está siendo profundamente alterada, nuestra espacialidad está profundamente alterada, por tanto, lo que la subjetividad que somos capaces de producir ya empieza a estar en otro lado. La subjetividad del bebé, del niño de 3 años consumidor, ya no es la subjetividad de mis compañeros de parvulario. Ya no es la misma. Ni se produce desde el mismo lado, ni se orienta en tales direcciones, y no se puede decir que sea, o estaría mal que nos detuviéramos a pensar, sería una torpeza que nos detuviéramos a pensar cuál de las dos era mejor. Pues la cancha que se plantea de Lewis va en esta dirección. Y si cargaba las tintas en que evitáramos el catastrofismo, la nostalgia o cualquiera de malos que metía en medio, es porque precisamente Benjamin hace lo mismo. Benjamin, en un mundo que para nosotros, a todo lo pasado, desde ahí está al borde de la catástrofe, está a punto de pasar lo horrible, Auschwitz, Hiroshima, está a punto de pasar de la humanidad, está al borde de alcanzar los niveles de bestialidad, con perdón para las bestias, más terribles que se haya, numéricamente hablando, que haya sufrido el ser humano. En este momento Benjamin, incluso viéndolo, se niega a jugar, a decir lo que viene es un horror y lo de atrás es lo que debemos recuperar, o al revés. Algo está cambiando en profundidad y evidentemente en este cambio está todo, la posibilidad de salvarnos y la posibilidad de hundirnos, de la misma manera como antes está, el propio Benjamin. Si los que conozcáis algo de Benjamin, recordaréis por lo menos el viejo tema de Laura, de la muerte de Laura, de la pérdida de Laura y toda esta historia, que demasiado a menudo se ha cantado en términos nostálgicos. Si Benjamin lamentara que la obra de arte contemporánea ya no tiene ese no sé qué que tenía antes y que la hacía auténtica y ahora todo es de plástico y producido en serie, evidentemente está este tono, pero no es dominante. No es la moraleja de la cuestión. Buena parte de los problemas que tiene poder comprender a lo que, el esfuerzo que hace Benjamin en el momento de reflexionar esto va en esta está supeditado a esto, a no dejar que le adjudiquemos una nostalgia dominante ni una sensación apocalíptica, aunque la hay, porque es evidente que es doloroso ver morir creaciones culturales o creaciones expresivas de la humanidad que es que desaparecen. Pero esto no quiere decir que después de que lo que quede después sea solo tierra cárcel. Bueno, pues un par de ejemplos del texto de Deleuze que podían, eso que os pedían, pusieras a un lado y a otro, claro, la media docena de rasgos de la sociedad. es una manera alegre de hablar. Conocéis la diferencia entre lo analógico y lo digital. Deleuze intenta entonarlo con todas sus consecuencias. Estamos en un espacio en el cual cualquier intento de seguir la vieja estructura analógica ya está sometido a un régimen digital. Evidentemente, seguimos manejando fotografías que son que es un procedimiento analógico, pero están construidas desde sistemas de producción que son digitales. Por ejemplo, otro ejemplo, los iremos sacando si tenéis ganas. Otro ejemplo, el viejo sistema carcelario, disciplinario del capitalismo tal, funciona con el esquema del molde. Chapamos un objeto llamado buen alumno, buen enfermo, que el molde lo impactamos. El molde quiere decir un régimen horario de tal tipo, espacio temporal, unas habilidades distribuidas en el tiempo que hay que cumplir, una serie de pruebas sucesivas que hay que sobrepasar para poder pasar al molde siguiente. Lo mismo si eres enfermo, lo mismo si eres preso, tanto da, lo mismo si eres obrero en una fábrica. El esquema es el mismo. Claro, un molde que fabrica objetos determinados. La sola comparación, solo que podamos extender el ejemplo analógicamente de una institución a la otra, ya es enormemente rico, porque la cárcel nos ayuda a entender la escuela nos ayuda a entender el hospital nos ayuda a entender la fábrica. Porque todos guardan analogías en profundidad con un mismo modelo. Cosa que ya no ocurre ahora. Es porque el esquema al que se mueve este postcapitalismo, como quieras llamarle, lo que él llama sociedades de control, ya no es un molde que chapa una serie de objetos, subjetividades, tal, sino en lugar del moldeado, el modulado. Parece un juego de palabras, no es algo un poquito más serio. El molde es el cofrado en vacío, en negativo, que produce una serie de piezas, de objetos cerrados. El modulado es el estar interviniendo continuamente sobre una frecuencia, dándole más paso, menos paso, más longitud, menos longitud, con una serie de intervención continuada. En el caso de la escuela, pregunta para concurso, si la escuela dedicada a fabricar buenos alumnos, se convierte del moldeado en el modulado, ¿qué tenemos como resultado en su lugar? Ya no tenemos un buen alumno. Ya no tenemos ni siquiera un licenciado. Tenemos la formación permanente. El que uno nunca ha acabado de tener nada. Porque en el mismo momento que tiene la titulación tal, está empezando a tenerla, está obligado a aspirar a la siguiente. En el que el paso que das los das por créditos sucesivos, en los cuales, etcétera, exactamente todos. O sea, aunque juguéis 2 minutos, veréis que la lucidez del pájaro, año 90, no existe Bolonia, no existe la reforma tal y cual, y está absolutamente cantada. No existe la crisis económica, no existe el hundimiento del sistema capitalista tradicional, y en cambio está ahí avanzando. La sustitución de la fábrica y los sistemas de producción tradicionales por la empresa. La empresa no produce nada. Esa no es tan para producir. Están para comprar acciones y vender servicios. Y se acabó los productos, vaya a saber si existen y dónde se fabrican y quién. Lo nuestro es la gestión. El modelo de escuela, la universidad, ¿cuál es el modelo empresarial de gestión? Que por medio de qué, en fin. El corte es bien indicativo. Benjamin está en el primer eslabón, y lo que atisba es realmente importante. Antes de decir, no quisiera torturaros mucho más para como sesión de precalentamiento. porfa, echarle un vistazo a este par de textos. El segundo es el de Guattari, que es un texto mucho más ligero, confuso, así como decir, en el cual, mientras que en el de Deleuze vale la pena detenerse con calma cada uno de los planteamientos, el de Guattari cabe en varias lecturas, cabe en una lectura rápida, con un par de días, y tal. ¿Cuáles serían el par de cuestiones en las que Guattari defiende una ecosofía, en términos que puede gustar o no, lo que sea, pero quiere decir que deben entrar en confluencia la ecología medioambiental, la ecología social y la ecología mental? Hay que distinguir, digamos, tres capas, tres niveles a los que hay que prestar igual atención y que, de alguna manera, atendiendo a ellos, tal vez podemos conseguir un análisis de lo real un poco más matizado y, sobre todo, una posibilidad de intervenir, o al menos ni que sea de fijar nuestra posición, ¿eh? ¿Dónde estamos en este momento, con lo que estamos haciendo, en qué lugar y con qué compromisos respecto a la supervivencia del planeta, la supervivencia de la sociedad y la supervivencia de uno mismo? Ecología mental, social y que entramos en una edad postmediática. Una edad postmediática quiere decir los medios inducen una pasividad, le hacen una servidumbre en los usuarios. Entramos en un momento de interconectividad en el cual los medios empiezan a ser espacios de interrelación, no solo espacios de consumo pasivo, modelo televisión. A ver, redes complejas, esto, insisto, es del año 92, no existe internet, no existe, sí, pero no. No existe Facebook para abreviar y rápido. No existe la posibilidad terrible de que la interconectividad se convierta en una meme absoluta y una pérdida de tiempo, una banalización. ¿Qué le interesa a... Digamos que, a ver, me explico mejor, que la cantidad de banalización que se arroja encima de estas posibilidades acabe por asfixiarnos? No quiero decir que Facebook sea una estupidez, quiero decir que van a acabar consiguiendo que se convierta en una estupidez. No sé si lo era originalmente o no, no sé si tiene un uso revolucionario o no, o un uso creativo o no, no tengo ni idea. Lo que sí es seguro es que la avalancha, la saturación con el propio Internet, en el cual está todo, pero para buscar algo no se muere, porque en la misma página salen 2.000 informaciones, todas ellas banales, prescindibles, para llegar a encontrar la información que uno quiere, o se hace profesional del asunto, como más o menos nos ha obligado, nos hemos ido haciendo todos, o si no está condenado a tomar por verdad banalidades estúpidas, Vicky banalidades, que, bueno, en el mejor de los casos, son errores. Era posmedia, y era posmedia va asociada con, digamos, una localización, una voluntad de contrarrestar la universalización, la generalización, y atender a procedimientos locales, no homologables, pero coexistentes con otros procedimientos locales, en una suerte de imagen de red que es más un archipiélago que un entramado que pueda ser totalizable desde algún punto de vista idea. Ideas para retener desde, en el sentido de la mirada a Benjamin, creo que dos, básicamente. La idea de microfascismos, la noción cuestión de microfascismo. Y el análisis que hace de la subjetividad, entendiendo, desplazando la vieja noción del sujeto filosófica o clásica, de un yo que piensa y que tiene una conciencia, incluso aunque tenga un inconsciente que se le escapa o se le revela, pero bueno, ante todo yo soy yo, mi conciencia, etc., que en lugar de esto sustituirlo por un concepto que es enormemente fecundo, que es el concepto de procesos de subjetividad o procesos de subjetivación. Y de nuevo, ahí encontramos el arte como, o el espacio estético, el ámbito estético, como la palabra arte es como cada vez más complicada. En todo caso, la palabra estética es libre, aunque no sea como lo antes. Un espacio en el que está continuamente en juego la pregunta por los procesos de subjetivación, por la constitución del sujeto, dónde me constituyo yo como sujeto que recibe una información cuando estoy delante de este cuadro, delante de esta peli, en esta audición musical, en qué lugar estoy, desde qué lugar puedo escuchar esta pieza musical y desde qué lugar no, etc. Todo lo que es, ayer entré en este proceso, hoy no puedo entrar porque los procesos de subjetivación no me han funcionado, aunque yo como en teoría sigo siendo el mismo sujeto civil que ayer y el mismo carnet de identidad que ayer y sin embargo hoy no consigo construir estos procesos, esta experiencia tan trivial que tenemos todos, no entro, tío, tan a menudo. Guattari tiene la gracia de tratar de darle dignidad teórica y convertirlo en un instrumento operativo. Y estos procesos de subjetivación no aluden exactamente a la intimidad más profunda de uno mismo, ese recóndito agujero en el que solo me pertenece a mí, sino que están en profunda conexión con la máquina. Y ahí es una novedad que vale la pena tener presente, porque parece que el discurso nos conducía directamente a decir eso que es la autenticidad de cada cual, parece que se nos está defendiendo, que es aquello que será fuera de toda contaminación maquínica, de toda contaminación tecnológica, cuando uno se encuentra a sí mismo de algún pino haciendo zen, que es ahí donde hay posibilidad de sí, pero no, sí, pero también, y no solo. Entonces, hay máquinas sociales, hay máquinas técnicas, hay máquinas de muy diverso, aquí está la máquina corporal, que también puede entenderse en términos, y debe tal vez entenderse en términos maquínicos, y digamos, estamos en una sucesión de máquinas en entrerelación a diversos tal, y cuando miramos en nuestro universo tecnológico que nos rodea, lo que debemos atender no es a maquínico sí, maquínico no, sino de qué tipo, cómo y hasta dónde. Hoy, pues por la práctica cotidiana de todos, empieza a ser un poco más pensable de lo que era en el momento en que Guattari jugaba a las anticipaciones. En todo caso, sigue pensando más lejos de lo que somos capaces de pensar con nuestro medio sentido. En la medida en que el texto de Benjamin se llama la obra de arte en la época de la reproducción o de la reproductibilidad técnica, el problema de la máquina nos permite que 50 años después puede pensarse la máquina con estos colofones, con estos añadidos, porque estamos ya en una máquina que es la informática, la máquina que maneja no energía, sino que maneja la información, que es un tipo de memoria diferente, un tipo de máquina que tiene una reserva de memoria que es radicalmente heterogénea. Hay más detallitos, pero los sacamos cuando solo intentaba provocar un aperitivo para que estudiara este par de protocolos previos. Ya os digo, el caso de Deleuze, yo recomendaría una apuesta en paralelo para llevaros un par o tres sorpresas, con ello basta. Guattari, yo creo que pues, una lectura rápida, reteniendo tres, cuatro cosas, básicamente proceso de subjetivación y su relación con un universo maquínico, lo vamos a tratar de poner en acción, a ver cómo funciona como interlocutor de Benjamin. Quisiera apuntar una cosa como una cosa sobre el texto de Benjamin y cerrar, pero casi que debería abrir un turno para que me soltáis las ideas. ¿Cómo lo veis? ¿Me explico o no? Lo básico, primero, ¿me explico o no? Evidentemente, el primer día es una cosa que se ve algo al día de ahí, se intuye y voy a haber un trabajo a hacer que tenga algún interés, un trabajo simplemente de entonar y ver cómo puede buscarse un interlocutor contemporáneo a lo que he leído de otra manera, podría ser simplemente un ejercicio de historia del pensamiento, que está muy bien, pero no sé si los tiempos están para hacer historia del pensamiento. O más bien para extraer útiles, para extraer herramientas de, bueno, gente como Foucault decía que toda su teoría no era más que una caja de herramientas, no hace falta que la compres entera, si encuentras un destornillador, quédatelo, no compres el chip entero, no vale la pena cargar con él y decir que tú eres Foucaultiano, no, es una pérdida de tiempo. Amenazo, si no me dais caña, os martirizo 10 minutos más. Estamos dejando de estar y estamos empezando a estar. Eso es lo que te quiero decir, porque al utilizar lo de post, no sé qué, es como aún pensar en lo de antes, en lo moderno. Sí, sí, como sí. Utilizar post, cine, post, no sé qué. Esto, sí, post. Sí, lo que está bastante en contra o bastante agresivo, no sé si hoy vale la pena estar agresivo, ¿no? Que los textos fechados tienen este problema. En su momento lo que está bastante agresivo es hacer análisis del tiempo contemporáneo con categorías que ya están periquitadas. O levantar ahora la gran lucha contra el encierro carcelario cuando ya no es el problema. Sí es el problema, por supuesto, pero no es el problema de la vanguardia, no es lo que va a venir, lo está acabando. Entonces, por lo que te está diciendo es que, por ejemplo, hay como también luchas políticas que han quedado un poco desfasadas, o porque es que yo, eso que dices tú, ¿no? lo que estamos hablando de que siempre nos estamos reciclando y haciendo cursillos y tal, y es como algo, y también ser de sujeto ahora es bastante agobiante realmente, porque no sé, yo por lo menos, porque como no hay un enemigo, se supone, una cabeza muy por atacar, o no hay una, no sé cómo diría yo, eso yo es que soy artista, entonces el arte siempre las mejores épocas han sido pues cuando ha habido unos regímenes o más totalitarios, ¿no? Ha sido como la contestación. Entonces, esta época que no está contestataria, ¿no crees que influye el resultado del arte también, ¿no? Lo que estamos ahora en la época esta, que es como lo que decías, archipiélagos, que parece que tenemos toda la información al abasto, que parece que controlamos todo, pero realmente no es así. Es como muy aburrido, ¿no? Todo. Aburrido no sé. No, prefiero, ¿no? Es como... Pero fíjate, por otro lado, sí, antes yo tenía una salvedad con lo de arte, porque primero porque no es mi oficio, y luego porque el término me pone cada vez más así en alerta. Es un escamalante de la estética, que ya sé que no es lo mismo, pero es un término al fin y al cabo filosófico y hasta ahí lo controlo. Pero hay una, hay un, si por un lado el arte puede estar en crisis, sometido al mercado, y convertido en un payaso de él, bla, bla, esclavizado por las subvenciones, secuestrado por un lado esto, y dices, bueno, es un gueto que, pero por otro lado, la vida nunca ha estado tan estetizada como ahora. Hasta, es decir, ¿a quién se le había ocurrido meter arte, arte, diseño, llámale X, que pasara por la mercancía? Esto hace relativamente poco tiempo, ¿no? El proceso, Benjamin es un tipo que vale la pena leer con ojo, con oído contemporáneo, para no caer en el peligro de hacer historia y decir, bueno, es que en la época de los nazis, no, es que hasta cierto punto y con correcciones sigue funcionando hoy. Entonces, ¿qué correcciones hemos de dar en esta dirección? Entonces la penetración de la estetización en todos los órdenes más mínimos de nuestra existencia, claro, esto es nuevo también por otro lado. Ya sé que no es una réplica, no solo, sino también, ¿no? Además de lo que dices, además hay un espacio que convierte en difuso los antiguos antagonismos y que sin embargo se mantiene como un campo de batalla, ¿no? Un lugar de crítica, de pugna, de lucha, de intervención. Sería esta, la conversión de la estetización de nuestra existencia y como individuos y como comunidad, como colectividades. Pero lo que te quiero decir es que esa estetización también ha llegado incluso desde a nivel político, ¿no? Que sí, sí. Como que hay una. Ahí, hace 20 años todos éramos súper políticos, desde una tendencia muy marcada al día a día, se expresaba incluso se. Y ahora, si tiene que ver eso con a lo digital, ¿no? Porque, o sea, la política es muy analógica, ¿no? Bueno, sí, pues, claro, la diferencia entre analógica y digital que está jugando este pájaro, se han dicho muchas animadas sobre la diferencia en términos, habría que decir, bueno, ¿en qué sentido? Hablamos de analógico y digital, pues hablamos de ordenadores o hablamos de a qué nivel estamos conjugando la licencia. Por esto, se habla de fotografía digital y no sé si se puede hablar de fotografía digital o una contradicción en los términos, porque la fotografía es analógica. Pero tiene sistemas de producción digital. Ah, bueno. Entonces, la fotografía digital de la Gioconda, que es analógica o digital, depende. Depende de dónde me coloques la pregunta. Si lo que estoy viendo delante de las narices me preguntas qué es, bueno, pues, pertenece al modo representacional, ¿no? Que es una imitación, es una comparación, tiene un punto de conexión con el modelo original, etc. Si aludes al sistema como está producido, yo, bueno, entonces es digital. Hay una confusión grave. Quizá el único denominador común que podríamos manejar para ejecutar la diferencia entre analógico y digital sería decir, en todos los casos parece ser que lo analógico tiene un componente de analogía, de imitación de los procesos, ¿tale? El reloj imita el paso del tiempo, es analógico y el digital no. De planta tal y luego que el sistema analógico se instala sobre un continuo en el que establece gradaciones, mientras que el digital funciona por cortes discretos. Pasamos del 1 al 2, pero no al 1 como 0.01, podríamos pasar, pero en todo caso siempre serían saltitos que idealmente en un termómetro no existe. Termómetro clásico que mide la temperatura, tenemos que pasar primero por todo cada uno de las milésimas de milímetro antes de subir un grado, mientras que un termómetro digital te saltaría directamente al otro. Parece que poco más encontraríamos de eso que estuvieran de acuerdo todos los que están las diferentes oposiciones entre la lógica y digital en los diferentes campos o los diferentes rangos. Continuo, discontinuo, componente imitativo, y el proceso que da lugar al resultado tiene algún cosa que también si se le tenía mira ahora y la diferencia entre analógica y digital, que en el digital no hay original, que entonces la pregunta, la hora no se puede preguntar más en la lógica digital. No sé, no tenía ni idea de esta mirada, no la había mirado nunca así. Por ejemplo, una pieza de software que es arte en un museo, que está escrito en una casa, en un ordenador normal como este, pero la copia al final de este trozo, de este código que está instalado en el ordenador del museo, no, realmente no es una copia de este código, es el mismo código. Y antes en el sistema analógico, siempre hay un original y una copia de esto. Y eso es también un cambio radical, ¿no? Muy bien, sí. Muy bien. Pues con el, en el caso Benjamin, nos viene muy bien este ejemplo que propones. Nos viene muy bien. Porque precisamente la novedad que introduce, evidentemente Benjamin no habla de lo digital, pero uno de los escándalos que, como sabéis, pues cuando uno reflexiona en arte, uno de los tópicos es la idea de crisis, de imitación y tal, para bien o para mal, para decir que no fuera y nos la cargamos y hay que hacer tal, o al revés, de tanto desde Platón por lo menos, estamos hablando de mimesis. Entonces, cuando él se plantea el problema de la reproducción técnica, evidentemente la reproducción técnica tiene que ver con la imitación, pero imitación ya no ejecutada por un tipo, por un individuo, sino por una máquina, una fotografía. El ejemplo que él tiene es la fotografía. Y en una fotografía todavía puede haber un original. Lo discutiremos. Pero en el cine ya no hay original. En el cine ya no podemos hablar de que esta es la urcopia, esta es el ur, el máster de del cual todo el resto de películas eran copias. Es aleatorio, ¿no? Todas son copias. Entonces ahí introduce un escándalo que es a toro pasado, mirando para atrás, da bastante que pensar. Nos ayuda a recolocar las piezas y que digamos, están bien colocadas. La idea de la puesta en marcha, la puesta en marcha de copias y de un universo de copias que ya tiene original. Sobre esto se va a teorizar la sociedad de la simulación, la cultura del simulacro. Copias que no, que son copias de copias de las cuales no es posible encontrar, legitimarlas por recurso a un original. Está muy bien. Pues dejadme daros un toque. Yo había cortado la obra de arte. Ya os he avisado antes, es un texto en el que cada relectura te da una dimensión nueva, entonces tenemos tres sesiones para atravesarla metiendo palitos en las ruedas para que diga lo que no acaba de tener de ti, y a ver si dice un poquito más de lo que parece a primera vista. Yo había hecho tres cortes que no son los más brillantes, los más bien escolares y tópicos, pero parece que pueden ser los más útiles para el tiempo que tenemos. Son siguiendo el orden de los diferentes. Hay 19 capítulos, 19 capítulos de un folio, no nos atardemos. Entonces, pues, hacer tres paquetes, tres bloques. Yo he hecho una tentativa que era 2, 6, 7, 14, 15, 19. Pero vamos. Más o menos, la dinámica nos ayudarás, pero no, no, no largar monólogos en la viendo juegos que podamos ir, ir viendo. Si os lo podéis mirar, pues estaría, estaría bien. Me interesa como, como aperitivo para el próximo día marcar al final dos que tiene que ver con el. Yo casi os recomendaría lo que no hay que hacer nunca con una novela policíaca, que es esto, leer la primera página y la última. No, no, no, sabiendo quién es el malo, no os va a quitar el gusto de leerla, al contrario. Leer el prólogo y el prólogo y el epílogo, hay 2000 ediciones en las que tenéis colgada por ahí, que es la que está con las variantes y tal. Se llama prólogo. El prólogo se llama prólogo y el epílogo se llama Estética de la Guerra y es capítulo 18. Entonces, me importan dos cosas en las que tendríamos que tenerlas presentes, por ver hasta dónde nos vale y hasta dónde nos dicen algo. El prólogo arranca con Benjamin quiere ser marxista, el artículo se publica en una revista pues, más o menos marxista, de marxismo crítico de la Escuela de Frankfurt, puede ser más o menos marxismo herético, en todo caso no renuncia a la dialéctica y a la comprensión de que la única manera correcta de analizar lo social o hechos sociales es un análisis dialéctico en el sentido más o menos canónico que le dio Marx. Esto importa para la escuela o importa para saber que existe y no vale demasiado la pena detenerse ahí con el tiempo que tenemos. Lo que sí interesa es el colofón. Según la dialéctica marxista, pues bueno, hay una cosa llamada infraestructura y una cosa llamada superestructura. La vulgata marxista dice que la infraestructura es el orden económico y que la superestructura es el orden cultural en general. Entonces, la superestructura pues, es lo que se desprende del orden económico. Para tal orden económico le corresponde tal exudación, excrecencia cultural determinada, ya sea una cultura capitalista, una cultura feudal, una cultura tonterías de manual al día de hoy, pero lo que ahí era importante era que parece que si queríamos ser revolucionarios estábamos condenados a hacer análisis económicos de la sociedad, o en todo caso hacer análisis de la sociedad en los cuales se privilegiara el punto de vista económico como el fundante. Cambiar los modos de producción, cambiar las relaciones de producción es lo que llevaría adelante un cambio de la sociedad real. Todo demás son tonterías, reformismos. Entonces la valentía de Benjamin es decir sí, pero no. Yo estoy de acuerdo con más, pero clavar una postilla, y os lo digo porque ahora ya no es, el análisis marxista ya no es tópico y a lo mejor las primeras líneas se van a decir qué demonios dice este tipo. Entonces, está simplemente jugando a la perversión de decir, el esquema marxista es este, pero nada nos impide pensar que el análisis estético, el análisis artístico, el análisis de la realidad cultural de una determinada sociedad puede tener efectos revolucionarios. Mientras el tópico nos está diciendo que solo interviniendo en el orden económico se cambiará el estatus de una sociedad, Benjamin, sin ninguna ganas de cometer ninguna herejía, con la boca pequeña, pero bueno, a lo mejor, y mete una patita que va a ser fundamental ahí, no solo para su texto, sino para una larga tradición que se abre a partir de ahí y cuyo inmediato heredero será todo lo que sabemos que está escrito, por ejemplo, Adorno sobre la industria cultural, luego vendrá la industria de los media y luego vendrá 2 millones de reflexión que dan por hecho que el análisis de las realidades culturales tiene un valor transformador, pero es que la intervención en estos medios culturales tiene un... Esto que hoy es tópico, Benjamin es de los primeros en decirlo sin ser idealista. Ojo, siendo idealista. no creen en las ideas eternas, que no creen que el progreso, las mayúsculas y tal, sea lo que conduce el mundo, sino lo que conduce el mundo es la puñetera materia y no hay más. Pero es que detrás del arte está la materia, y el arte está hecho de materia. ¿Qué materia tiene el arte? La técnica. La técnica que lo produce. Es un golpe de genio, de genio en contra. Y abre camino en el sentido de decir, permite desplazar la cuestión sin que le caigan encima todos los anatemas de cualquier tipo de... Al propio, yo qué sé, no vale la pena, no, pero hay una colección de personajes importantes que han hecho análisis importantes y han sido anatemizados todos ellos precisamente por esto. Bueno, es un análisis idealista, no toca el piso en el suelo, no tiene en cuenta las condiciones materiales, y resulta que Benjamin les pregunta qué mano es esta. Son condiciones materiales, estoy hablando de emulsión rápida de una película, estoy hablando de condiciones de impresión de la litografía. Esto no es materia, tiene un golpe de genio. Entonces, final del prefacio, y va, aunque parezca que no, va a continuación de lo que decía. Final del prefacio. Sus tesis, sería errado, por tanto, menospreciar el valor que tales tesis puedan tener en la lucha actual. Tesis de análisis estético, de análisis artístico, de análisis de arte. Sería erróneo pensar que solo la infraestructura, solo el análisis económico nos lleva a algún lado. Son tesis, las que vamos a proponer a continuación, que dejan de lado un buen número de conceptos heredados, como creatividad, genialidad, valor imperecedero, misterio. Está, es el viejo vocabulario idealista. El artista es el que conecta con la inmensidad y se hace con el misterio para tal. No, yo no voy a ir ahí, pero no voy a decir que el arte sea simplemente un epifenómeno de las condiciones de producción económicas. Puede que el arte sea un epifenómeno de las condiciones de producción, pero de sus propias de condiciones de producción. Puede que el utilizar óleo predetermine lo que pueda decirse en óleo, como lo que el utilizar cincel o utilizar lo que demonios sea predetermine lo que puede decirse. Y estas son las condiciones materiales de la producción artística, no el sistema del molino de viento y la agricultura, etc. El desplazamiento es enormemente valiente, muy, muy inteligente, en el sentido político del término. Y si te pongo el peón aquí, ¿qué vendes? Y arranca, proponiendo un compromiso que vale la pena no olvidar, que vale la pena no olvidar como criterio. No digo que deba aceptarse, pero tenerse presente los conceptos nuevos que se introducen a continuación en la teoría del arte se diferencian de los usuales, por el hecho de que son completamente inutilizables para los fines del fascismo. Hasta ahí. El criterio que conduce la reflexión es que, de alguna manera, todos los conceptos que se ponen en marcha han sido emasculados para que no puedan ser recuperados por un discurso fascista. Entonces, de rebote, esto no quiere decir, vamos a ver, no quiere decir que cuando uno habla de tener, es obligado a cumplir con esta regla. Pero que es una buena pregunta. Cuando nos encontramos con una red conceptual acuñada, es decir, ¿hasta qué punto esto es utilizable o no por el fascismo? Y colocando el fascismo, si no lo queráis, ahora vamos, es una buena pregunta para dejar traslucir unas dimensiones que no siempre son evidentes, de análisis estéticos, y no solo estéticos, sino sentido, que no siempre son evidentes. Insisto. Se diferencian de los usuales por el hecho de que son completamente inutilizables para los fines del fascismo. Son, en cambio, útiles para formular exigencias revolucionarias en política del arte. O también, o sea. Pero importa decir, ahí donde estamos, hay determinadas formulaciones que rápidamente van a ser incorporadas por el fascismo. Entonces, un ensayista, un teórico, tiene la obligación de saber si quiere o no quiere que sean incorporadas por el fascismo. Y si no quiere, encontrar la manera de acuñar un vocabulario suficiente como para que no sean incorporadas o callarse. La posición de Benjamin está en este lugar. Y tela, si nos lo planteamos, jugar 5 minutitos con el esquema, tela de la marinera. El ejercicio que obliga. El ejercicio que obliga a colocar una exigencia tan elemental como esta. Se decía dos cosas. Una, dos tiene que ver con esto. Fascismo. En el epígrafe final hay una definición a lo tonto de fascismo, de pasada. Todos sabemos lo que es fascismo, o sea, tenemos la versión yanqui de lo que es fascismo. Es fascista un régimen que tiene un líder carismático, es un fascismo un régimen que no tiene libertad de opinión, es un libertad de expresión, es fascista un régimen en el cual no hay coexistencia de diversos partidos políticos. Demócratas, republicanos, decía que es la versión yanqui porque es evidente que los con salvedades todos nuestros líderes políticos son absolutamente impresentables, de ninguno de ellos puede decirse que sea carismático, por tanto, pues, dejemos a Obama de lado, que es un valor emergente, que se dice ahora. Dejando a este de lado, no hay líder carismático, lo cual nos pone a salvo. No puede decirse que sea un Bush, no puede decirse que sea fascista, porque era evidente, y todo el mundo lo sabía, que era idiota. No puede ser carismático, no genera el caudillismo propio del fascista. Tenemos libertad de expresión, libertad de opinión hasta el aburrimiento, y por otro lado tenemos el Partido Demócrata y el Republicano, o sea, podemos optar entre la piscina de tuberculosis, por tanto, un sistema de libertades públicas. Entonces, ¿de qué manera define fascismo? No define. ¿De qué manera deja caer las propiedades de fascismo Benjamin en el epílogo Estética de la Guerra? Hay dos rasgos. El fascismo se caracteriza por la estetización del mundo político. Estetización del mundo político cuya consecuencia, uno, estetización del mundo político cuya consecuencia, dos, es la guerra. Estetización de la política, hoy diríamos con más política espectáculo, sociedad del espectáculo y sociedad obligada a estar manteniendo guerra para mantener las situaciones, las condiciones de poder. Estética de la política, guerra. Entonces, si lo planteamos así, ya, uy,